Víctor Cicini, martillero, acá en San Jorge. Bueno, Víctor, mucho viento, mucha tierra, pero el remate salió de a poquito, ¿no? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Sí, realmente un lindo remate, con una cantidad importante de terneros de invernada, macho y hembra. Muy buena hacienda, muy linda clase de terneros. Ya en el remate del mes anterior también habíamos también visto un conjunto de terneros muy importante, de muy buena clase. Y bueno, bien entusiasmado. A la gente, vos sabés que últimamente los remates de invernada han mejorado un poquito, sí. En general ya no hay tanta oferta de ternero y bueno, realmente lo que estábamos vendiendo a 11.50 a 12 pesos, hoy ha levantado un poquito más, estamos en 13, 12.50 con los machos, así que bueno, me parece que un lindo remate, una buena cantidad de hacienda, como se ha hecho una interesante plaza de invernada acá en San Jorge, y bueno, por último vendimos toros. ¿Cómo será la plaza que hasta los de Monecaso vienen a comprar? Tenés razón. Y bueno, para el último teníamos algunos toros de algunas cabañas conocidas de acá, como la Emilia de Corna, la cabaña de La Grange, San José, también otra cabaña de la zona. Y bueno, vendimos, ya sabemos que los toros buenos tienen salida, el resto hay que pelearlo un poco, pero bueno, vendimos a 17, 16 mil pesos y los más baratos 11 mil y pico de pesos. Así que bueno, yo creo que es un mercado también bastante saturado el de los reproductores. Estamos ya en la última, en el último orejón del tarro ya. Pero vos fijate que todavía, si agarrás el diario, todavía sí. Hay muchos remates que han quedado, que quedan toros para vender, así que bueno, fue otro año de sobreoferta igual que el año pasado, otro año con interrogante, otro año con pocas expectativas, pero lo bueno es que ha salido todo. Realmente yo en todos los remates que tuve oportunidad de estar se han vendido todos. Y vos has tenido oportunidad de vender cabañas importantes, Víctor, este año, en lo que hace a reproductores. Sí, yo, bueno, estuvimos en la Legua. Estuvimos en la Legua, en el remate de otoño. El de primavera salió, que fue la semana pasada, salió muy bien, también con valores interesantes. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar en algunos remates en Rausch con cabañas conocidas, con un promedio de 18 mil pesos los toros de Miquel Arena. 15 mil pesos los toros de Justi, 14.800 o 15.500 los de Pedro Cabrera. Así que bueno, me parece que los valores han sido como los del año pasado. Claro. En general, a lo mejor los promedios un poquito han aflojado un poquito, pero no mucho. Pero bueno, lo importante es que se ha vendido todo. Cuesta un poco cuando aparece la cantidad. Remates de arriba de 100 reproductores, 130, claro. Y cuesta. Pero los remates de 50, 60 hasta 80 toros realmente se van saliendo bien. No sé si coincidirás conmigo, pero lo que vimos bien este año tal vez fue la vaquillona, que se vendió bien en muchos remates, ya la vaquillona buena, ¿no? Pero bueno, los toros corríamos con una contra, que el corrimiento de la barrera del sur hizo que hubiera alrededor de 1.500 toros que sobraban, digamos, ¿no? Sí, evidentemente no solo el tema de la barrera, que afectó bastante, por ejemplo, a las cabañas de acá de Coronel, claro. Kringles para abajo, Bahía Blanca. Yo estuve en La Pampa con una firma colega que también, con los toros muy buenos de Macaño, de Villa María de Macaño, que también ellos hacen mucho Hereford por Hereford, y eso afectó bastante. Pero no olvides también que también hubo otro factor muy importante, que fue la seca muy importante, sí. Que ha empezado a llover hace 20 días atrás, o 15 días. Gracias a Dios empezó a llover en el sur. Gracias a Dios empezó a llover y las cosas han cambiado. No llueve pasto, pero ya con estos calores han mejorado los campos. Pero bueno, arrancó tarde la lluvia. Sí. Se notó mucho. Allá en La Pampa, en Eduardo Castel, los dos remates importantes que tuve yo, se notó mucho que, si bien llovió la noche anterior 35 milímetros, la gente estaba muy contenta, pero igual se notó. Así que bueno, fueron una serie de factores que influyeron para que la gente a lo mejor tomara precauciones de compra para los toros, pero evidentemente se fue vendiendo todo. Seguro. Víctor, vos que estás siempre en el mercado, el mercado ha tenido una quietud, sube y baja, ahí parece que ahora se empezará a querer un poco afianzar, no mucho, pero poquito tal vez, ¿no? El mercado, Hugo, lo que más... Con una vaca que una vedette, ¿no? Con un movimiento, porque aparentemente ha habido algunos contratos de exportación, ha habido una apertura, y bueno, influyó muchísimo en el precio de la vaca. Ya la vaca hace un mes, que la vaca buena, que no podíamos salir de 6.50, hoy está en 8.50, sí. Y hasta 9 pesos alguna vaca muy nueva de Firlot. Eso ha tenido un impulso importante. Lo que sí está un poco quedado todavía es el precio de todo lo que es el ternero. La vaquillona, arriba de 320 kilos, hasta 330, 340, es dificultoso vender. El machito liviano de 280, 290, llega a los 12 pesos, pero el resto hay mucha oferta. El novillo recién esta semana, y yo creo que hay mucho interés, y va a haber más de acá a fin de año, por todo lo que es novillo. Han salido los supermercados a comprar y eso influye bastante. Así, sí. Sí, no, te iba a preguntar que el precio, el peso, digamos, tope era de 300 kilos y ahora se ha caído un poquito hacia abajo, ¿no? ¿No hay problema con eso? No, Hugo, no hay problema. Si bien, bueno, vos sabes bien cómo son las medidas en este país, sí. Que parece que bueno, que cuesta cumplirlas o cuesta reglamentarlas. Ya reglamentadas vienen mal y cumplirlas ya llega un momento en que vos no podés tener una balanza en el ojo. Así que no, evidentemente hoy se vende hacienda abajo del quilaje permitido, pero bueno, no hay mayores problemas. Como decían los viejos, sigan Pancho por la vía. Sí, no hay problemas de comercialización. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo soy optimista con los precios de la hacienda, bajar no va a bajar para nada, y de acá a fin de año creo que vamos a tener una cierta firmeza en todo lo que es consumo y novillo. Espero no equivocarme. Víctor, como siempre, muy agradecido por tu rato. Te dejamos descansar porque no andás bien de la garganta y hay que prepararse para la carrera. Así es, gracias Hugo, la próxima es azul y así que vamos así a ir. Vamos a estar cerca, así que gracias a vos que siempre nos acompañás, que estás siempre presente informando a la gente lo que son los remates feria, cómo evolucionan los precios. Así que bueno, ya nos veremos en otra oportunidad. Si Dios quiere, un abrazo. Chao Hugo, hasta luego.